Desastre. Los miembros del Constitucional deberían aceptar que si en 4 años han sido incapaces de decidir si un texto se ajusta o no a derecho, algo raro les pasa a ellos, aunque culpen al texto. En 4 años se pueden ganar 2 oposiciones a juez, se pueden tener varios hijos, se puede escribir una obra maestra, se puede morir uno 200 veces. En 4 años, un niño se convierte en adolescente, un adolescente en joven, un joven en un hombre. En 4 años se puede uno casar y descasar. Puede aprender inglés, hacerse experto en vinos, arruinarse, enriquecerse, reproducirse, morirse y descomponerse dentro de la tumba. 4 años dan para mucho. Por favor, estamos hablando de 4 Navidades, 4 Semanas Santas, 4 cursos escolares, 4 vacaciones de verano. No quiere uno pensar que los jueces del Constitucional no trabajen, pero deberían explicar por qué trabajan tan despacio, por qué van a ese ritmo. A veces da la impresión de que su reino no es de este mundo, y no es lo único en lo que se parecen al Vaticano. Uno puede imaginarse a muchos de sus miembros ejerciendo de papa y al papa ejerciendo de juez del Constitucional. Hablan igual, argumentan igual, se relacionan con los pobres mortales igual y seguramente tienen las mismas inclinaciones políticas. Sin saber nada de leyes, piensa uno que el Constitucional debería funcionar como un individuo. A mí me dan a juzgar el estatut, Dios no lo permita, y me gusta o no me gusta, o me gusta y no me gusta a la vez, lo que implicaría negociar conmigo mismo. Pero si me pagan por eso, no me levanto de la mesa hasta conseguir un pacto. El Constitucional no puede mostrarse como una instancia esquizofrénica, con 2 o 3 vidas incompatibles en marcha. Si no logra alcanzar acuerdos consigo mismo, que se pegue un tiro en vez de pegárnoslo a nosotros. Es domingo, 25 de abril de 2010. Bienvenidos a El Puente. Os habla Jorge López, voz y controles, cuando pasan 39 minutos de las 11 de la mañana. Y aquí empieza la programación dominical de Radio Enlace. Ya ha empezado con el artículo semanal de Juan José Millás en la contraportada del diario El País todos los sábados. Una columna que hemos encontrado oportuna compartir con vosotros, por esa alusión a los 4 años, cifra inexpugnable. Empezamos aquí la edición número 91 del Puente de Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM y desde internet www.radioenlace.org. Un programa que navega sobre los géneros, ese eclecticismo y esa capacidad de encontrar la sensibilidad y el escalofrío en cualquier género que podamos cruzarnos semana tras semana. En esta ocasión ha caído en nuestras manos un disco enormemente ansiado, con enorme expectativa e incredulidad. Se trata del disco del dúo americano MGMT, dúo formado por Bell Goldwasser y Andrew McWingarden, que editaron Oracular Spectacular de hace un par de años y que este 2010 nos congratulamos con su recién nuevo y estrenado segundo disco. Someone's telling the truth to me. I'm kept in a weeping like a... Parece que alguien falta, echamos de menos a alguien. Así se despedía este Someone's Missing, una canción de 2 minutos 30, duración perfecta para poderla reproducir una y mil veces. Y es que estamos enganchadísimos a este segundo álbum que ha despertado recuerdos y fantasías, sinestesias propias de la época psicodélica de los años 60 y principios de los 70. Y todo esto, pues nada más y nada menos que en 2010. Y nos ha sorprendido, aparte de por recoger esta sensibilidad y este enfoque musical, la psicodelia, que es un neologismo, como todos sabéis, formado a partir de términos griegos, de alma y de manifestar. La palabra psicodelia fue inventada por el psicólogo británico Humphrey Osmond y significa que manifiesta el alma. La psicodelia ha sido, por lo tanto, utilizado frecuentemente en cualquier manifestación artística, desde el arte, pintura, incluso la música, el rock psicodélico, que nos recuerda a bandas como Pink Floyd, como algún álbum de los Beatles, Echo and the Bunnymen, muchísimas bandas que han experimentado, encontrado los canales apropiados para abrir su mente a semejante sensibilidad. En este instante de en el que tal vez estáis saliendo de la cama o empezando vuestra actividad dominical, tal vez esa mezcla entre sueño, duermevela, vigilia y esos esfuerzos por proyectar el mundo interior de la psique se mezclen en una amalgama tentadora. El tipo de arte, la psicodelia, se caracteriza por evocar las vivencias propias de la experiencia psicodélica, sinestesias, alteración de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad, empatía y otras muchas sensaciones. Alcanzó su apogeo durante la segunda mitad de los años 60 y fue uno de los componentes más notorios de la contracultura. Con enorme vocación underground, nos centraremos en esta emisión número 91 dentro de esta manifestación artística. Pero comentábamos que este disco de MGMT nos había sorprendido y el otro era básicamente por el grandísimo cambio desde su primer Oracular Spectacular. Realmente esa incertidumbre que tenía el público y la prensa en general, por saber si van a seguir por esos derroteros y realmente certificar su calidad como banda. Y han sorprendido a propios y a extraños, cambiando radicalmente esos hits como Time to Pretend o Kids, esos sonidos electrónicos rompepistas, por un disco muy conceptual, muy compacto, muy homogéneo en su producción. Y es que, como suele ocurrir, el primer disco recupera singles y canciones realizadas mucho tiempo atrás y por tanto abarcan un lapso muy grande de la vida del artista que puede haber tenido altibajos. Y esos altibajos son los que encontrábamos en el Oracular Espectacular. Este Congratulations de 2010 ha sido compuesto en escasamente 2 años, un disco producido por los propios Ben Goldwasser y Andrew Van Wingarden, junto con la ayuda del Spaceman 3, Sonic Boom. Es un disco que le debe tal vez más a Phil Spector que a The Flaming Lips, aunque la banda The Flaming Lips, que también escucharemos más adelante, tiene un peso importantísimo. Todo esto para gestionar ese ambiente atmosférico, casi espacial. Mezcla sensaciones, sinestesias con los reverbs, el eco, cuando en el Someone's Missing cantan aquello de en las grandes cañerías están susurrando el blues. Yeah. Brian, Peter, George, Saint John, Le Baptiste de La Salle, Eno, Brian Eno, fundador de Roxy Music y actual productor, icono de muchas bandas, le dedican este tema, los MGMT, en uno de los temas que más, componentes y pasajes psicodélicos de todo el Congratulations, salvando por supuesto el arduo Siberian Breaks de 12 minutos de duración. Vemos por lo tanto diferentes pasajes, diferentes colores, diferentes sensaciones a lo largo de este Brian Eno, y nos permite un poco trasladan otro tipo de sensaciones. Pero cada uno de estos pasajes, a diferencia de otros compositores, se ve que llevan a algún sitio. No son alardes gratuitos, sino que cada uno de esos pasajes y cada una de las pistas de este disco tienen algo de compacto, algo de mensaje homogéneo, y es lo que consigue que sea dificilísimo extraer un single claro, representativo de este álbum, ya que es una muestra compacta, dividida en pistas por necesidades técnicas. Desde luego que podemos decir que hay cierta madurez en la banda por haber, sido capaces de autoinventarse y de encontrar una producción que se ajuste a sus términos creativos. Y es que MGMT podían haber seguido derroteros de bandas mucho más comerciales y coetáneas, pero han decidido acercarse al proceloso, caprichoso y también difícil, arduo terreno en el cual navegan algunos y naufragan otros artistas como The Flaming Lips, que citábamos antes, el propio Beck, Jesse Yer o Los Claxons, terrenos rock con matices algo inaccesibles que convierten cada escucha en una experiencia. Y todo esto tal vez sin inventar demasiado, enamorados de los 70, del art rock, de la psicodelia, del pop de sintetizador y melotrón con toques progresivos. Nada que no haya sido inventado ya, pero con una sensibilidad propia. Y es que, trabajan MGMT en un proceso de reconstrucción que casi les convierte en una banda nueva. Lo cierto es que el rock psicodélico es un estilo de rock, un catálogo, una etiqueta que intenta evocar la experiencia psicodélica que hemos descrito anteriormente, usualmente asociada con el uso de sustancias psicoactivas como la marihuana, la mescalina o el LSD, época de los conciertos de Monterrey, de la isla de Wight, de muchos conciertos en esa época en Estados Unidos y en Inglaterra. Es desde luego que una manera de conseguir extraer una sensibilidad distinta al músico y conseguir trascender las barreras de la realidad. Hemos mencionado algunas bandas que se acercaban a todo esto, pero también lo han hecho Grateful Dead, The Doors, The Mothers of Invention, cómo no, con Frank Zappa, The Birds, o los propios Pink Floyd. There was a king who ruled the land. His majesty was in said you have to leave me there, hanging in my inventory, waiting. You only have to read the lines, the scribbly black and everything shines. Across the stream with wooden shoes, bells to tell the king the news, a thousand misty riders climb up higher once upon a time, wondering and dreaming, the words had different meanings. Piper at the Gates of Dawn. Nos vamos a 1967, el primer álbum de estudio, absolutamente icono de toda una revolución musical. Los ingleses Pink Floyd con Syd Barrett a la cabeza. Muchos siguen pensando que el auténtico valedor de la banda es Syd Barrett, y que todo lo que vino tras su lamentable muerte, digamos que no le alcanza. Y bueno, nosotros hemos querido rescatar este primer álbum de la banda, que aparte de ser un icono por ser el primero, es también uno de los primeros en explorar esa faceta que estamos desarrollando hoy aquí en El Puente, el rock psicodélico. Tal vez junto al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, que si no recuerdo mal se grabó también en el 67, son uno de los LPs más influyentes de la historia. Influencia por adentrarse en un género totalmente nuevo y por la grandísima influencia que han tenido sobre bandas posteriores. Es absolutamente admirable la cantidad de evocaciones, de imágenes que pueden llegar a la mente de el oyente cuando escuchamos este disco. En según qué momentos y situaciones podrían incluso provocar las mismas sensaciones que los influjos de las sustancias psicotrópicas en las que fueron compuestas. Y esto era solamente un ejemplo, Matilda Mother, una canción que comienza con un interludio inusual de bajo y órgano y la guitarra empleando acordes bastante inusuales también, muy cercanos a la música oriental. Rick Wright en el órgano toca una escala de fa sostenido y la canción termina con armonías vocales de Rick Wright y de Syd Barrett. Es una muestra de lo fantasioso de las imágenes y las sinestesias de una mente en absoluto trascendencia que nos permite ilustrar este disco y también, por qué no, la propia personalidad de Syd Barrett, el compositor principal de la mayoría de los temas, grandísimo valedor, sobre todo por sus letras caprichosas sobre el espacio, canciones dedicadas al espantapájaros, a los gnomos, a las bicicletas, a los cuentos de hadas, todo esto acompañado con secciones de música psicodélica. El título del disco, tal y como se comenta en alguna biografía, proviene de uno de los capítulos del libro que Barrett leía de joven, El viento en los sauces, de Kenneth Graham. Es una muestra más de las influencias vitales o literarias que acaban siendo tamizadas y transformadas por la mente de Syd Barrett hasta conseguir crear estas composiciones. Y si la música es color, tal vez con las sinestesias y progresiones musicales, en esta ocasión lo sean más que nunca. Son canciones llenas de colores ácidos, de viajes a la infancia, de experiencias inalcanzables, de viajes, metáforas y experiencias también alucinógenas. Si uno de los temas más grandes y con mayor componente progresivo es el Interstellar Overdrive, unas canciones más largas del tema y que son capaces de trasladarnos sensaciones y sentimientos encontrados, todo esto con la ayuda del órgano de Rick Wright, que le da un matiz misterioso y extraño, todo esto con las escalas cromáticas y las disonancias, sonidos raros que impregnan no solo esta canción, sino todos los temas del álbum. By your side, always by your side. That cat's something I can't Ese gato tiene algo que no puedo explicar. Unas letras crípticas, tal vez que no deben ser analizadas desde la razón, sino por la capacidad de evocar sensaciones. Así se construye Lucifer Sam, otro ejemplo más del The Piper at the Gates of Dawn de 1967. Una canción que... cuyos pilares es un riff descendente de guitarra interpretada por Syd Barrett, que nos recuerda mucho el grandioso tema de Batman de Neil Hefti, serie de televisión de la misma época, y que se ve acompañado a través de un pedal de eco y reverb que al que se suman también un bajo y el órgano de Rick Wright que mencionábamos antes. Juegan mucho con la ecualización y la música del altavoz izquierdo al derecho, lo cual nos ayuda a desorientarnos, a escapar de la realidad tal y como la entendemos y a adentrarnos, tal vez por aquella madriguera por la que entró Alicia en la novela de Lewis Carroll. Pero si antes hemos mencionado a otra banda inglesa de Liverpool, deberíamos tal vez encontrar cuál es el equivalente a la interpretación psicodélica en otro disco de 1967. Es el Magical Mystery Tour de los Beatles. Thank you. Scottish Alpine Step Right Pro Tour, Edmund Earl of Scotland. Keep him out of on the British Parliament. Oh, I'm serviceable villain. Dubious to the vice of the Prime Minister, Dad just will retire. Is he dead? Sit you down, Father. Rest you. Siempre he sido irónico, todos lo eran, solo porque otras personas vean significados de lo que sea, pero ¿qué es realmente lo que significa I am the Eggman? Por lo que a mí respecta, podría haber sido una budinera. No hay que tomárselo todo tan al pie de la letra. Eso decía John Lennon en 1969 y en 1980 volvía sobre sus pasos. En aquella época, hablando de la composición de Magical Mystery Tour, escribía de forma poco clara, a lo Dylan. Nunca decían lo que quería decir, sino daba una impresión sobre algo, que más o menos podría interpretarse. Es un buen juego, pensé. Escriben esa mierda pretenciosa y se salen con la suya. Se ha quedado más de las letras maravillosas de Dylan que de todas las otras letras. De las mías también, pero eran los intelectuales los que interpretaban a Dylan o a los Beatles. Dylan escribía sobre el asesinato como nada. Pensé, yo también sé escribir esa porquería. Es desde luego que otra canción icono de la época psicodélica, el I Am The Walrus, Yo Soy La Morsa, del Magical Mystery Tour, un disco realmente, bueno, original, porque realmente no fue compuesto como un disco al uso, sino como la banda sonora de una película basada en los Beatles y en su música. Después del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney quería una película basada en los Beatles y en su música, pero una película sin guión, una especie de biografía con cámara al hombro de acontecimientos espontáneos y de historias en ruta. Y para ello iban a viajar en un autobús y a vivir historias y aventuras mágicas e indeterminadas, como hacían los Merry Pranksters de Ken Kesey. Se hizo la película Magical Mystery Tour, aunque realmente careció rotundamente de aventuras interesantes, si no fueran los propios viajes personales de cada uno de los compositores. Durante el rodaje, algunos coches perseguían el autobús, que era reconocible por los grandes letreros coloreados en letras características de esa época, a ambos lados. Y bueno, pues terminó por, digamos, por ser una experiencia infructuosa. Lo que trascendió en cualquier caso fue su banda sonora. Canciones como este I Am The Walrus muestran un poco más cuál es la pureza de esa revolución musical. Como lo hacían Pink Floyd en Lucifer Sam, también silenciaban el lado izquierdo o derecho del altavoz en algunos momentos de las canciones para conseguir ese efecto de desorientación, incorporando órganos para dar esa sensación de fantasía y de escape de la realidad, junto con capas y capas de música y de pistas sonando una encima de la otra, casi como si se tratara de un sueño. Precisamente de eso trata I Am The Walrus. Trata de un juego que quiso hacer su compositor John Lennon, de la misma manera en la que recordamos un sueño, retales que vamos perdiendo y olvidando según los vamos pronunciando. La letra tiene muchísimas orígenes, son fragmentos inconexos que se le iban ocurriendo al propio John. Uno de ellos fue al salir de su residencia en Weybridge, cuando escuchó el sonido de una sirena del coche de policía y asoció las palabras Mr. City, Policeman City, cantadas al ritmo de la sirena. Y bueno, pues otras ideas le surgieron en el jardín de su casa, concibiendo, bueno, pues rimas y fragmentos de las canciones. También un poco lo que le motivó a escribirlo fue que en un alumno del Quarry Bank School le escribió hablándole sobre un profesor de lengua que les había encargado el trabajo de intentar descifrar nada más y nada menos que los significados ocultos de algunas de las canciones de los Beatles. El esfuerzo de aquel profesor fascinó tanto a John Lennon que, tras escribir una respuesta a dicho alumno allá por 1967, se decidió a escribir la canción más indescifrable y confusa que hubiera escrito uno nunca, a modo un poco de reto y con el propósito de hacer enloquecer a todos aquellos que se dedicaban a desentrañar los significados ocultos de las canciones y a reproducir las mismas al derecho y al revés, encontrando incluso mensajes satánicos. Era un poco ese juego, ese yo soy el hombre huevo, yo soy el hombre huevo, yo soy la morsa. Esa mezcla entre reto, ironía, fantasía, juego y pero aparte de todos estos ejercicios léxicos y sintácticos, también había sitio en el Magical Mystery Tour para hablar de experiencias personales, tamizadas, como no, por el matiz psicodélico. Lo hizo Paul con el con canciones dentro de su compuestas por él, y lo hizo también John Lennon con este Strawberry Fields Forever. Let me take you down. I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever, Strawberry Fields forever. Más de la capacidad de innovar y sorprender con canciones que parece que estaban agotadas y que de repente resurgen con melodías extravagantes, inaccesibles, incomprensibles. Todo esto, una canción escrita por John Lennon durante la filmación de la película How I Won the War y que se inspiró en el edificio del Ejército de Salvación de Beaconsfield Road en Liverpool, cerca de donde Lennon vivió de niño. Es, bueno, pues otro ejercicio más de lo que fue un descarte del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 y que recuperaron para este Magical Mystery Tour. Del mismo modo que Paul McCartney compuso Penny Lane en una experiencia autobiográfica, este Strawberry Fields Forever nos hablan de las sensaciones de John Lennon y todo esto acompañado de cuerdas, sitares y teclados que son capaces de evocar no solo por los propios instrumentos, sino por las escalas y las melodías en ocasiones de influencia oriental y en ocasiones con improvisaciones. Es lo que nos permite escapar a la racionalidad, lo que nos permite escapar de la realidad y ser capaces de evocar fantasías y sensaciones por encima de las palabras y de las propias letras. Terminamos aquí esta edición número 91 de El Puente. Sabemos que no va a ser fácil volver a la realidad, pero no hay más remedio que poner los pies en el suelo y seguir caminando. Podéis, como siempre, contactarnos por email a la dirección jorge.lopez@radioenlace.org o añadir nuestro podcast a vuestra lista de favoritos en www.radioenlace.org/elpuente. Volveremos la semana que viene con nuevas experiencias y sensaciones. arrimándonos tal vez más a la barandilla que a la otra orilla. Hasta entonces, feliz semana.